Pues muy buenas tardes, bienvenidos a este especial del Ritmo Dominguero, en el que tenemos la primera entrevista de la temporada y que se va a encargar de presentarles Julito. Buenas tardes, Julito. Buenas tardes, Santi. Pues mira, hoy andamos aquí con Mosanan de Latin Rigiban. Y bueno, primero agradecerles que hayan podido estar aquí con nosotros, porque estos días aquí en Madrid sabemos que han tenido mucho ajetreo y pues eso, muchas gracias por hacernos un huequecillo. No, gracias a vosotros. Pues bueno, yo creo que así, para que lo primero, pues que nos digáis vuestros nombres y qué hacéis en la banda y eso, ¿no? Yo soy Musa, soy bajo y voz. Yo soy Chavo, soy de batería. Yo soy Marc, soy el teclista. Yo soy Esther, saxofonista. Y Marcelo, trompeta. Y nos falta el guitarrista, Cookie, que está por ahí, por Madrid, suelto. Está perdido ahí. No sé si lo habrán detenido o qué, pero vamos, que no ha venido. Esperamos que no, joder, macho, no digas eso. Si no lo ha liado, gorda, pero es que no. Bueno, Musa, tú eres componente de una banda mítica de la escena punk ska, como es Agua Bendita, que fueron cuatro trabajos. Se dice que hay un quinto que no llega a ver la luz. ¿Es verdad eso? Bueno, ahí cuando nos separamos de la banda, mis excompañeros intentaron seguir haciendo nuevo. Nosotros quedó una última pequeña maqueta ahí, que eso sí que no llegó a salir a la luz. Y después sí que, bueno, pues corría eso, la voz de que se había grabado otra maqueta y tal, pero este último ya era con la nueva formación que tenían, ¿sabes? Yo ya no estaba en la banda y tal. Lo que hicimos fue cuatro CDs, como bien has dicho, las dos maquetas y los dos últimos discos, El Gente que Camina y El África. Y nada, luego teníamos una maquetilla del local con cuatro temas que no salió nunca. Y eso fue en el año 99, que fue cuando ya nos separamos. Y yo además monté este proyecto en el año 99 y a principios del 2000. Pues ya de eso ya ha llovido bastante, ¿no? Un huevo, tío, ha llovido un huevo. ¿Cómo recuerdas un poco los pasos por aquella banda? Pues, hombre, guay, yo empecé con 14, 15 años ahí. Joder. Tengo 33, el mes que viene hago 34, o sea... Joder, felicidades. Claro, año 90, 91, todo aquello, ¿no? Olimpiadas. Joder. En Barcelona. Claro. Mucho rock and roll, había, bueno, pues otra historia. Había otro tipo de bandas que todavía estaba ahí, el movimiento, ¿no? Más rock, más punk. Uh-huh. Empezaba a salir algo de reggae, en Cataluña también mucho más ska, bandas de ska ya. Hombre, en Cataluña es que siempre ha habido mucha banda, sí, de reggae, de ska, de sobre ska. Todo así, yo las que recuerdo son más, sí, de esa todo zona. Ska, de más de ska, como Calypso, Catalán, no de ese, y nosotros que hacíamos un poco una mezcla de todo. De rock, sí, de punk, de ska, sí, de reggae. Luego ya tiramos con los otros dos discos más hacia el reggae y tal, bueno, y las cosas cambiaron, la política de la banda, la discográfica, representantes. Sí, bueno, ya iremos hablando, ¿no? Y bueno, hacíamos un poco lo que podíamos y lo que nos gustaba, y así fuimos creciendo poco a poco y ganando, pues eso, hacer bolos con más gente y cada vez que se escuchase más, las maquetas se vendieron bastante y... Joder. Pero vale. muy buen recuerdo, muy buena época. Me alegro. Lo que comentas de las maquetas, tengo entendido que una de las maquetas de Agua Bendita fue como un récord de ventas en la época para ser maqueta, y que son cifras que ahora mismo serían absolutamente impensables. Eso no sé. Dicen, eso siempre es lo que nos decían. Claro, se llegaron a vender hasta, no me acuerdo si eran más de 15.000 copias o algo así. Pero bueno, para la discográfica que lo montó, que era Traya Records, que ya no existe, en aquella época, bueno, pues no tuvieron que invertir prácticamente nada en publicidad, ni, o sea, se vendió un poco con el boca a boca y pues la gente se lo pasaban unos a otros y pues las maquetas se vendían como churros, ¿sabes? Uh-huh. Vamos, que nosotros estábamos un poco ajenos a toda esa movida. Nosotros grabamos una maqueta que no nos quería ni Dios en ningún lado, nos costó un huevo encontrar a alguien que nos la editase, juntar los 75 billetes que nos costó grabar la maqueta en un estudio, bueno, pues más o menos chiquitillo y tal, y como las bandas de hoy en día, ¿sabes? Buscándonos la vida un poco como podíamos y tal, y Traya Records, pues bueno, al final dijo, vamos a apostar y a ver qué tal. Grabamos la primera maqueta, la sacaron y se empezaron a vender. Hicimos la segunda con algo más de 80.000 pelas también. y al año siguiente me parece que fue, claro, una es del 93 y la otra del 94, si no recuerdo mal. Y sí, sí, vendieron mogollón, no invirtieron prácticamente en lo que es hacer publicidad o tal. Y bueno, pues nosotros seguíamos tocando, pasándolo bien y disfrutando de la banda, disfrutando de la música. Claro, que era lo que se trataba, lo que queríamos hacer. Y bueno, con la, bueno, como ya has dicho, las dos primeras maquetas son más de punk, más ska. Bueno, mezcla, había una mezcla de todo. Sí, bueno, una mezcla de todo. Rock, ska, reggae, un poco de todo. Pero ya luego los dos siguientes discos ya se va viendo un poco más de reggae ahí. Sí. Como, o sea, eso es una evolución que sale así de vosotros, de tranquilizar un poco más, de, bueno, porque, por experiencias propias. Sí, bueno, pues supongo que cambias, como cuando tienes 12, 13 años te gusta ponerte un tipo de ropa, cuando tienes 16, pues a lo mejor... Sí, una evolución, ¿no? Claro, y nosotros hacíamos lo que nos daba la gana, no implicaba que se vendiera, que no, que fuese de un género. Sí, lo que os apetecía en ese momento y punto. Claro, salió así, hicimos eso. Y bueno, pues no a todo el mundo le cayó bien, o no todo el mundo tenía los mismos intereses. Había en juego muchas cosas y para nosotros era simplemente tocar y pasarlo bien. Están de puta madre, macho. Ya, pero el resultado de lo que es ventas y tal, piensa que una discográfica a la hora de invertir, pues claro, ellos lo ven de otro punto de vista que un músico o que un compositor. Para ellos eres un número, una etiqueta, un género musical y al fin y al cabo un producto que se va a colgar en una estantería y tiene que tener a los ojos de ellos pues una serie de cosas para que sea más bonito, más vendible, más... Pues que diga, yo tengo un disco ahí en vinilo y sí, de vez en cuando voy a pinchar por ahí Ricky y Escala en algunos lados y lo pongo y la peña se vuelve loca. Ah, pues guay. Me alegro, hombre. Y si sí, comentábamos el paso de entre lo que fue Agua Bendita en el 98-99, dices, vale, terminó tu participación en el proyecto. ¿Cómo fue la evolución para formar este nuevo grupo? Bueno, nada, llegamos a... Pues cada uno en la banda teníamos diferente manera de ver las cosas. Entonces yo, como te decía antes, he enfocado esto siempre cara a la música, independientemente de lo que se opinase pues por parte de discográfica, productores y demás, que se vendiera o que no. Y como no nos entendíamos en la banda, la mayoría de los temas los hacía yo y bueno, pues yo me encargaba un poco de la producción musical y demás. Y nada, pues decidí montar otra historia aparte y dejar todo eso porque no me interesaba seguir por esa vía. Y bueno, pues ahora, por ejemplo, con este proyecto estamos apoyando las descargas gratuitas, que las ofrecemos en nuestra web dentro de los discos que no tenemos firmados y cedidos los derechos a discográficas y demás, porque ellos, pues como ese juego no les interesa, se han negado a cedernos los derechos y tienen los discos guardados en un cajón, de tal manera que no podemos nosotros publicarlos. O sea, discográfica ha desaparecido, pero se niega a daros los derechos de... Sí, Traya Records se los ha cedido a otra que se llama K Industrial, y bueno, ahí hay un follón que al fin, ¿sabes? Se pasan la bola unos a otros, mamoneo, pasta por medio y tal, y aquí es, pues, nada, que el artista se jode, y la política esta, pues, no me gusta, porque no está dentro del sistema. Pero para nada, las canciones que, joder, las estáis haciendo vosotros, que se lo quede por ahí otro primo que... Bueno, pero como eso está firmado en su día, pues para poder sacar las maquetas y tal, tú tienes que firmar un contrato con la discográfica, que en su día fue Traya Records. Nosotros ya firmamos, todo eso está firmado por contrato, tienes que hacer unos derechos de distribución para que puedan fabricar las maquetas o los CDs y que tenga una... Ya, pero yo que sé, es un mamoneo, macho, porque si... No, desde luego que sí, claro. Es que encima desaparece Traya Records y que sea, joder, lo natural y lógico sería que cediesen los derechos a la banda, no a otra peña por ahí que... Bueno, eso es lo que yo en su día intenté negociar con ellos, decirle, bueno, pues ya que... Qué cabrones, tío. Y tal, pues tío, liberarme, ¿sabes? Quiero que me deis una carta de libertad, me dais los derechos, claro, a mí, okay, que yo pueda negociar con otra discográfica o no, que los pueda colgar en mi web, o sea, ¿sabes? No me jodas y no guardes eso en un cajón y... Pero bueno, pues no les ha interesado por los motivos que sea, así que nada, en nuestra web hemos puesto claramente que no cobramos un duro por si alguien quiere comprar un CD, está en su derecho, de los que son cuatro de Agua Bendita y uno con esta nueva formación, ¿no?, de la Latin Reggae Band, el Gore. Pues esos 5 CDs que no los podemos colgar en la web, porque basta que los colguemos para que nos quieran buscar un marrón, ¿sabes? Claro, puedan denunciar por cualquier historia. Claro, porque ellos tienen los derechos y tampoco los quieren ceder, y habría que meterse en rollos de abogados y tal, y pagar pasta para que ver si finalmente un juez diga que, mira, tío, sí, ¿sabes? Que les den a todos. Y luego encima lo mismo, salir perdiendo vosotros y todo. Claro, entonces los dos últimos CDs que tenemos con esta banda, con la formación esta, pues nada, los hemos colgado en la web. Y en la otra, lo que decimos a la gente, que si alguien quiere comprar un CD, que en teoría tampoco pueden estar en las tiendas, pero si por casualidad de la vida se encuentran un CD y lo quieren comprar, pues que de puta madre, es su elección, pero que sepan que nosotros no vamos a pillar nada de ahí. Y les recomendamos pues que se busquen la vida y lo descarguen o se lo pasen. Lo que ponían antaño en las típicas maquetas de todos los grupos, ¿no? Que pone, no paguen más de mil pelas y tal, róbalo. Pues ahí está, es lo mismo. Para joder a la... Animamos a la gente a que... Para joder a la talla o al nuevo sello, que no me acuerdo cómo has dicho. Sí, industrial. Sí, o sea, ya que nosotros no podemos poner los CDs, porque como músicos nos ganamos la vida tocando, ¿no? Claro. Haciendo discos, tío. O sea, y además que eso, pues es una putada que haya gente que todavía lo quiera tener y no pueda tener acceso, ¿sabes? Y encima que si hay alguien que tiene que ganarse un euro con algo de lo que de todo ese trabajo, pues seríamos en cualquier caso los componentes de aquella época o los que hemos hecho los temas, pero no alguien ajeno que lo único... Los que se lo están currando de verdad, no los que están ahí firmando papelitos ahí y... Está. Entonces, bueno, calentando pues, sillas ahí. Esto es un poco un follón y no podemos hacer otra cosa ahora. O sea que nada, animamos a la peña pues que se lo descargue del emule o que bueno, se lo pida a un colega o que haga lo que sea, y quien quiera comprarlo o pagar, si es que lo encuentra, pues ponle sus huevos también si quiere y es consciente de ello. Oye, pues lo respetamos. Sí, cada uno es libre de hacer lo que le apetezca. Efectivamente. Y con este nuevo proyecto, con Mousan de Latin Reggae Band, tenéis 3 trabajos. ¿Podéis hablar un poquito de cada uno de ellos? Sí, el primero que hicimos fue Gore. Que, bueno, ¿qué significa lo primero? Gore es una isla que está frente a la ciudad de Dakar. Uh-huh. Es una isla muy chiquitita y ahora es patrimonio de la humanidad, porque conserva una de las antiguas, lo que eran las cárceles de esclavos, que están extendidas por diferentes países de África Occidental. Entonces lo que hacían era, la gente que raptaban los llevaban ahí. Y en esas cárceles, pues bueno, los vendían directamente a los esclavistas, ¿no? Que atracaban los barcos frente a la isla y de ahí pues se los llevaban a América. Entonces esos edificios están conservados como museos, donde guardan pues todo lo que tenían, ¿no? Quiero decir, desde te enseñan allí, desde los grilletes que le ponían a la peña hasta las habitaciones donde estaban, en qué tipo de condiciones. Y entonces, pues, bueno, es un sitio muy interesante y que además tiene mucha historia. Y por eso el primer CD se llamó Gore, ¿no? Porque merecía la pena, y también el tema que daba título al CD, pues, hablaba de eso, ¿no? De la época de los esclavos y de lo que tuvo que sufrir aquella gente y tal. Y fue una manera, pues, de empezar. También ahí metimos el primer, un tema de la primera maqueta, el A tu lado. Incorporamos pues unos arreglos de vientos y tal para mejorarlo, porque en las maquetas yo tenía 14, 15 años, no teníamos casi nociones de música y pues los vientos estaban desafinados o había una serie de... Bueno, pero tenían ahí su toque especial las canciones. Sí, yo por lo menos... Claro. Pues con esa edad, que también... No, sí, más tenía o menos, un feeling que te cagas. Con esos 15, 16 años, a mí me sonaba de puta madre. Claro, bueno, pero ¿sabes? Luego como músico ya mayor intentas evolucionar y empezamos pues yo con esto que te hablaba de recuperar derechos, historias y tal, aunque ese primer CD salió con tralla, pues lo que intentaba también al dejar la banda por las movidas que te decía antes de diferentes intereses con mis excompañeros y tal, pues era un poco... recuperar el legado de los 10 años que había estado currando ahí y bajo otro nombre y otra formación seguir haciendo mi trabajo, que es lo que está haciendo pues esos 10 años, seguir componiendo temas y seguir tocando y haciendo directos, ¿no? Y después de ese grabamos Serín Touba, que Serín Touba pues es, bueno, también relacionado con Senegal, es una especie de maestro gurú que hay allí en Senegal y que tú ves en todos sitios, está pintado por todos lados. Touba es una de las ciudades más importantes de Dakar también, y quizás un disco con más influencia. También hay algún tema de bueno, pues una nueva grabación de alguno de una recuperación de algunos de los temas que estaban grabados con Agua Bendita, como el Intifada, si no lo recuerdo mal, que se grabó en el último CD con Agua Bendita África, con diferentes arreglos, otra historia, ¿no? Y bueno, pues un CD un poco también tocando diferentes palos de música, más afro, ¿no? Más también latín, quizá con algo más tendencia al ragamuffin, si se puede decir un poquillo. Sí, ahí un poco y mezclando más música, sí, rock and roll también un poco también, sin dejar de lado el reggae y el ska, ¿no? Pero bueno, intentando pues con temas en inglés, en bereber, en wolof, en castellano, algo de francés también, un poco multicultural. Joder, pues sí, que... sí, buscando, claro, una historia, pues que no sé, algo más global, ¿sabes? Y más, no, y pero experimentando también. Madre, hay canciones en todos los idiomas, hay... sí. Bueno, porque se trata de llegar un poco también a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo, intentarlo, claro, aunque no se hable, pero chapurrearlo como se pueda. No, joder, pero está bien. Y después de ese, el 2007 hicimos el Waiting for My Down, que bueno, pues eran 6 temas que grabamos en el local y con los medios nuestros, nuestro ordenador, nuestra tal, y luego lo mezclamos en un estudio. Y nada, pues es un poco un disco también así con las mismas influencias, ¿no? También quizá un poquito de menos rock and roll, más reggae, más, pero prácticamente pues lo mismo, hacer un poco lo que nos gusta y seguir currando, colgarlo en la web, que la peña se lo descargue y al que le guste, pues ahí lo tiene para disfrutarlo. Mira, ya sabe la gente que... Todos los trabajos entonces son autoeditados, ¿no? Los dos últimos sí, porque el primero, como te decía, todavía los derechos, sí, esos los están pillados con entre pues Traya o K Industrial, igual que los 4 CDs de Agua Bendita. Esto es lo único que podemos hacer. Estamos preparando ahora una cosa nueva, a ver si para este año pues tenemos otro CD y bueno, pues poder colgarlo en la web y compartirlo con la gente. ¿Y también los distribuís de forma física o...? De momento no, porque ese es un tema un poco jodido. Hay que hacer una inversión. Sí. Claro. Somos músicos, tío. Los músicos, ¿sabes? No es tan bonito como los pipas, ¿no? No. De pasta y poca, ¿sabes? Estaría guay, tenemos intención, pero de momento la manera más que llega más a la gente y que todo el mundo puede tener acceso, esté donde esté, pues es colgarlo en la web, y cualquiera que tenga internet que se meta, sea aquí o en la Conchinchina, y que se pueda bajar el CD. ¿Habéis pensado, por ejemplo, como hacen otros muchos grupos, no sé, de rollo de punk, por ejemplo, sobre todo de con diferentes distribuidoras, cosas así, intentar... ¿Sabes lo que pasa? Que también así, depende algo más colectivo. Claro, de las pocas puertas que hemos llamado, tampoco hemos tenido suerte en el sentido de que alguien se quiera implicar a hacer una inversión de... ¿Sabes? Y yo, por otro lado, sinceramente, si quieres que te diga la verdad, como he acabado tan semado un poco con todas las experiencias de los 5 trabajos anteriores que están ahí pillados, pues yo lo que quiero es que la música la pueda escuchar, no, pero quien tampoco quiera, ¿no? Te digo un sello discográfico, sino algo editado por vosotros. Ajá. Pero con ayuda de distris, pues eso, que algo más libre, ¿no? Que sea un sello, yeah, ahí que te tenga atado, ¿no? ¿Sabes? Que dicen, pues mira, nosotros podemos colaborar con esto 50 para... copias, por ejemplo, se funciona mucho así. Pero también esto lo conozco yo de primera persona, claro, que vengo de... Yo lo conozco por ti, ¿sabes? Claro, venimos del Círculo de Distribución Anticomercial, sí. Hemos editado últimamente discos, pero la verdad es que tenéis razón que se cuesta muchísimo moverlos y solo, claro, cosas relativamente conocidas, claro, de estilos muy concretos en el círculo que nos movemos nosotros. Eso es, claro, es que a veces pues nosotros como tocamos diferentes palos, pues sabes, la gente que hace reggae y edita reggae, pues es que es más rock and roll, lo de rock and roll es que es más latino, lo otro, y tío, siempre es lo mismo, pero ¿sabes? Es complicado. Tiene que salir alguien ya que rompa con eso, ¿no? Bueno, pero nosotros... Dices, coño, es música y escucha la letra... No se diferencia tanto de los grupos habituales que tienes ya, ahí, ¿sabes? Pero bueno, preferimos canalizar la energía en otro sentido y en vez de perder el tiempo y expandirnos en cosas que realmente pues tampoco no sé, necesaria. No sé, por si a lo mejor... Es una putada realmente tener algo más físico, que tampoco... Hombre, nos gustaría por lo menos para poder vender pues algún CD en los conciertos y tal, pues un precio más asequible, quiero decir, tampoco estamos de acuerdo con la política, ¿sabes? Sí, de sí, las GAE y de precios abusivos y tal, porque al final el artista cobra una mierda, hablando claro, y se forran las tiendas y los demás, que tienen todo el derecho del mundo, ¿no? Pero, tío, es un poco una putada que cobre 600 euros currando como un cabrón y que te vendan un CD por 25 euros, ¿sabes? Entonces, pues esa política yo tampoco estoy de acuerdo, y pues un poco también la protesta va por ahí. No solo colgar y decir la música libre en la web y que me escuche la gente, sino decir, o sea, no estamos de acuerdo con este sistema, existe otra manera de hacer las cosas, y mientras tanto, pues vamos a protestar, y mi música está aquí colgada para quien quiera, y luego que salgan por la tele diciendo que la industria está muy mal y que no ganan dinero, pero no paran de comprarse casas en Miami, coches, invertir en publicidad, y sabes, entonces pues no dices, a ver, aquí hay algo que no encaja, ¿sabes? Y bueno, pues seguimos ahí con la protesta y dando el coñazo, ¿no? ¿Y qué tal está respondiendo la gente en los, todos, sobre todo en los conciertos? ¿Qué tal responde la gente con el nuevo proyecto? ¿Cómo...? Yo creo que bien. A ver, mis compañeros que digan algo también, ¿no? Que estoy hablando yo aquí solo. Chao. Bueno, pues la gente... Hombre, nosotros sobre todo vemos reacción al final del bolo, que es cuando tocamos temas de Agua Bendita. Pero bueno, más o menos la gente va entrando, ¿no? O sea, nosotros tocamos al principio temas así de este nuevo proyecto, y quieras o no, pues les vamos pues eso, induciendo estos temas nuevos, y se los van, se los conocen, se los van conociendo poco a poco. Pero claro, en cuanto tocamos canciones de Agua Bendita, la gente se sube que da gusto. Que dices, claro, joder. El revival es el revival. Claro. Y viene gente, pues eso, de 30 años diciendo, hostia, tío, que me acuerdo cuando yo tenía 15 años, que no sé qué, que no sé cuánto. Y eso, pues quieras o no, pues dices, joder. Míralo, aquí reviviendo esos maravillosos años, ¿no? Ya ves, y eso, y nada, no, pero pues bien, de momento bien, o sea, no... Yo, la primera vez que toqué también con esta gente, yo aluciné realmente, me quedé sorprendido, ¿sabes? De ver cómo la gente se conocía todos los temas así, porque yo no, o sea, no vengo de este estilo de música tampoco, y conocí Agua Bendita así a lo lejos, ¿sabes? Pero no me conocí las canciones ni nada de eso. Y cuando empecé a tocar, por ejemplo, la canción de A Tu Lado, me quedé sorprendido, ¿eh? Porque todo el mundo se la conocía, ¿eh? Es que claro, lo de esa canción ahí, es de mito ya casi. Claro, claro, por eso. Y yo me quedé así como, vaya, hostia, soy el único capullo que no me la conozco. Yo se la he llegado a escuchar tocada por un monitor de unos catoliquillos en el Camino de Santiago y cosas así. Es decir, joder, como el sitio más inesperado de repente, de joder, ¿de dónde...? Bueno, nosotros también, ¿no? Tuvimos un concierto cuando tocamos ahí en Breda, creo que era. Uh-huh. Antes que nosotros, no, después que nosotros tocaban una banda así punky de chicos y tal. Y también cuando no sabían que antes tocábamos nosotros y habíamos terminado con A Tu Lado, y después ellos en su lista de temas la tenían A Tu Lado, tocaba a su manera también, guay, ¿no? Pero, o sea, a ese nivel. Sí, sí, me acuerdo que nos dijeron, hostia, habéis tocado A Tu Lado. Sí, ahora vamos a tocar nosotros. Estaban así como un poco cohibidos también, ¿sabes? Diciendo, tío, no me atrevo a tocarlo, no me atrevo. Y le dijimos, no, hombre, no, tocarlo, que vale la pena. Yo creo que ahora que decías tú que también no vienes de este estilo de música, que vienes de otro tipo de música, yo creo que es buen momento para que cada uno de vosotros pues nos contéis un poco qué es lo que soléis escuchar, qué influencias tenéis y... A ver, yo, mira, yo a mí desde siempre... Bueno, siempre me ha gustado el hard rock, o sea, el rock and roll, eso fue la base, eso es donde empecé yo, ¿no? Pues escuchando música hard rockera de los 70, de, bueno, sobre todo de los 70, ¿no? Pero también extranjera, o sea, yo ya antes iba con mi greña, ¿no? Sí. Lo típico, escuchando Led Zeppelin, Deep Purple y Black Sabbath y cosas de estas, ¿no? Ahí está, grandes clásicos, ¿no? Luego, pues ya me tiré un poco más a la música negra, al funky, al reggae, lo escuchaba de vez en cuando, pero bueno, el funky era para mí... El funk setentero. Sí, el funk, bueno, pero y ahora hay muy buen funky moderno también. Sí. Y vale la pena escucharlo eso también. Pero bueno, he tocado un poco de todo. Hasta hace 2 años estuve también tocando con Desmascaradas, no sé si lo conocéis. Sí. La rumba. La rumba punky, ¿cómo lo llaman ahí? Espera, ¿cómo era? Era cabaret rumba punky, una cosa así, ¿sabes? Y hacían teatrillo también, y yo me disfrazaba de condón, ¿sabes? Unas cosas raras ahí, pero que bueno, era curioso. Y ahí empecé, pues, por ejemplo, a tocar rumba. después cuando entré con Musa, pues empecé a tocar reggae. Sí, o sea que... Y sí, que... Vas cambiando, ¿no? O sea, sí. Y a los todo... lo demás que... ¿Qué os va gustando por allá? Mark. Hola, hola, yo soy soy Mark, el teclista. No, pues bueno, he escuchado de todo también como Chavo, pero más bien he tocado siempre en bandas de ska y reggae, que sería por primero estaba en Mount Zion, una banda también de los 90, y después en Discípulos de Utilia, no sé si supongo que sí, no, sí. Hemos tocado, Discípulos de Utilia hemos tocado por toda España y, bueno, y parte de Europa. Y bueno, pues sí, siempre he tocado básicamente de ska, ¿no? Y la verdad es que es algo que, y reggae, por supuesto, es algo que lo lleva que, a sí, la verdad que sí, porque siempre, todas las bandas que toco, además ahora estamos en un proyecto, bueno, paralelo, a Musa, a Latin Revan, que es de ska western. Sí, ¿cómo es? Cuéntanos, ¿cómo es? Es una historia especial, que bueno, son músicos de otras bandas también, bandas de Barcelona, y bueno, pues muy buenos músicos, la verdad, todos, muy buenos. Y hacemos versiones de así del oeste, sí, de películas del oeste, pero en ska, ¿no? Y bueno, es espectacular. Pero bueno, es otra historia, pero bueno. Pero no, pero es curioso y hay que saberlo, ¿no? Porque hay que saberlo. Es muy curioso y muy y hay que intentar escucharlo. Es un directo, cómo, tiene que ser un fiesta. ¿Cómo suena? Es una fiesta total. El directo es la bomba. Pues sí, pues sí. El nombre para pues, si alguien quiere claro, ver. Claro, claro, claro. Sí, bueno, es John Hatt and the Termiters. John Hatt está en MySpace también. Él se llama Joan Gorru, es el nombre en catalán, Joan Gorru, pero en inglés John Hatt. ¿Vale? John Hatt. ¿Cómo era John Hatt and the? John Hatt and the Termiters. Vale. De termita, pero Termiters, ¿no? Charé, chicos, ahí, ojo. Con lo de Juan Gorru. Pues esto que estabais hablando de que unos chicos tocaban una versión de A Tu Lado, me ha recordado cuando estaban Discípulos de Utilia, que hacíamos una versión de Toasters y compartimos escenario con Toasters, ¿vale? en un festival y tocábamos un tema suyo, hostia, también estábamos pero al revés, ¿no? Yo estaba en estaba haciendo la versión de Toasters y luego ¿no? salía y Toasters. Y Toasters hacía el mismo, el Dab 56, un temazo, pues hostia, me quedé un poco así, ¿no? Con la sensación esa de hostia. Ah, pero luego uy, cuando sale, mira, me ha quedado mejor que a vosotros, ¿no? ¿Qué pasa? Pues, hostia, pues sabes que sí, que hostia, me gustó mal, no, me sabe mal, porque estaban un poco apagados todos, no sé qué pasaba ese día, algún... Sí, ya, un día de estos, que si tiene malo... Llevan años, ¿sabes? Y, sí, sí. Tal vez empezaron los años. Pero quizás ese día estaban un poco apagados y, hostia, la verdad es que nosotros estábamos en pleno auge y claro, quedó guapo. Pues eso, que sí, que influencias de todo tipo y bueno, y con Musa, pues Andrés en Revan hemos... también metido mi grano de arena, ¿no? Y pues... Claro, como todo. Algún temilla traigo alguna vez y hacemos temas nuevos, ¿no? Claro, aportando. Pues si queréis seguir por aquí. Bueno, nada, yo también escuché un poco de todo, pero me incliné un poco más para el ska también. Y nada, cuando estaba en Argentina, estoy ya viviendo en Barcelona hace 4 años, antes de allá también tocaba en una banda de ska reggae y tal. Pero bueno, imagino que es un poco como todo, ¿no? Y según la época y tal, a medida que vas descubriendo estilos, bandas y vas tal, a ver, sí. No sé, abrís un CD y ves en los agradecimientos y decís, uy, esta banda tiene que estar bien, la buscás y así, ¿no? Vacilando. Pero no, lo que más, no sé, me gustó siempre y descubrir y tal, fue el ska, después un poco más, menos el reggae, porque siempre escuché más ska. Y nada, hasta que llegué acá, contacté con... Bueno, me contactaron los chicos y mira, nada, nos juntamos y a tocar. Pues mira, y que siga. Claro, y que siga y que está buenísimo y aparte, nada, nos llevamos muy bien y la eso verdad... Eso es lo principal. Eso es lo importante, porque si no, en giras así, por más que sean de 3-4 días, y si estás con gente que tenés roce, pasa algo en cambio acá. A lo sumo no nos hablamos, pero bueno, eso... pero eso es porque el cansancio ya nos supera y... Bueno, no vas a gastar energías en hablar a un tipo que... Que lo ves todo el tiempo, entonces... está ahí. Está ahí, cuando me digan hablarle ya le hablaré. Porque son solo miradas, así que... No, pero muy bien y ojalá esto recién empiece, ¿no? Bueno, yo más que de estilos, soy de temas, ¿no? Me tiene que decir algo el tema, puede ser de, yo qué sé, de El Último de la Fila, Bruce Springsteen, a Shakira, o yo qué sé, Sheryl Crow, Michael Jackson, que se me da igual. Sí, que el tema me diga algo, ¿no? Que te gusta la música mientras la canción te sí, llene. Que el tema me diga a un cantautor o yo qué sé, o a la Poker Face, se dice, sí, ¿no? De la Lady Gaga esta. pues también me mola, me dice. Sí, algo. No, sí. No, y con Musa, pues me gustan los temas, la verdad. Me dan buen rollito. Poker Face, tenemos que hacer el Poker Face. Pero en versión Ricky. De hecho, es un poco lo que le pasa también aquí al programa, ¿no? Que aquí pues se puede poner una canción de Ricky y luego, pues yo qué sé, sí. Una de rumba, una. Sí, sí, sí. Son canciones que nos llenan. Una canción de flamenco me flipa, claro. Y me hace. Cualquier, la música, sí. A nosotros lo que nos gusta es la música. Siempre hay estilos que te llaman a lo mejor más que otros, que o lo que sea. El rock, a lo mejor, pero bueno. Pero lo que en verdad nos gusta, por lo menos a nosotros, es la música. De hecho, lo que digo siempre es que yo ahora escucho música, me dicen hace 5 años, o sea, hace solo 5 años que lo iba a escuchar, y digo, venga, iba a ver. Sí. Hace 5 años con la tapa más punky, siempre dices, venga, voy a escuchar ahora esta moñada, no sé qué. Sí. Bueno, por ejemplo, ahora me estoy haciendo al reggae, que es un estilo que siempre me había aburrido como, como de la hostia, porque yo vengo más de eso, del punk y del hardcore, y eso es lo bueno, joder, abriendo los oídos y bueno, por sí, eso sí, escuchar de todo, claro. ¿No? Por eso hicimos que naciera este programa, un poco para retroalimentarnos de tener todos los domingos un momento de, venga, Julito, ¿qué me pones? A ver qué me pones tú. Y luego tenemos otra tercera persona, a ver si se anima a ir volviendo al programa. Ajá. Que se nos termina de sorprender siempre, así que de aquí le mandamos un saludo, que ha probado el carne de conducir hoy y hostia, está de fiesta. Está celebrando, ¿no? Bueno, cuéntanos tú qué queda un poco. Yo, pues sí, influencia de todo. Yo desde he escuchado desde La Polla Records o Cortatu, que eran lo más especias, los Clash, música jamaicana de lo típico, desde Pistetos, Bonnie Wilder o Marley, a pues cosas más como Ray Lama, o que son más étnicas, más africanas, o más Yosundur. Omar Penn, que son músicos de artistas de Senegal, y también pues todo tipo de influencias, ¿no? De música latina, africana, de rock, de ska, de reggae, ya sean pues jamaicanos, ingleses o de cualquier parte, ¿no? Y claro, todo tipo de músicas, tanto étnica como, ¿sabes? Siempre me ha gustado, y luego a la hora de hacer los temas pues también eso yo creo que sale un poco, ¿no? Las influencias que tú tienes, lo que escuchas, desde que te pueda molar un tema de Queen o estar escuchando La Polla Records, que claro, en la época de los 90 pues eran bandas muy muy muy importantes, claro. ¿No? Y que joder, pues nos hicieron pasar unos ratos ahí, o con Cortatu, como te decía, más a nivel de bandas nacionales, que era una de mis preferidas, ¿no? O los Clash, o bandas así que escuchas mogollón, ¿no? Sex Pistols, lo típico, y bueno, pues haces una mezcla de todo eso y sale. Y sí, un poco más la influencia hacia el reggae con el paso de los años y tal, ¿no? Y experimentando y probando siempre cosas nuevas, pero sobre todo intentando a la hora de hacer cosas que crear un estilo propio dentro de todas las influencias y tocar todos los palos que te han llegado y mezclar, pues, y hacer, ¿no? Que es como evolucionar. Se nota eso, ¿no? Porque en muchas de vuestras canciones se nota eso, que empieza una canción así más tranquila, luego coge más ritmo, se mezclan con otra, claro, con otra tendencia y tal, ¿no? Y creo que habéis, sí, conseguido eso, mezclar todo lo que habéis dicho que os gusta a cada uno, ¿no? Supongo que tiene su parte buena y su parte mala, porque, bueno, también me han comentado muchas veces, hostia, está guay la banda, pero es que no tiene un estilo definido de, bueno, pero tampoco, igual, tampoco está, no, pero supongo que la gente está acostumbrada, una banda de rock and roll pues todo rock and roll, una banda de reggae pues todo reggae, una banda de música étnica, música africana, pues todo es, y nosotros un poco como que, pero bueno, es que sube, baja. Yo creo que la música, o sea, cada cosa tiene su momento, ¿no? Y tú estás en un concierto de eso y pues siempre tiene que haber un momento para una canción tranquila, otra más animada y tal, pero si te hacen un concierto que es todo igual, bueno, sí, supongo. Bueno, habrá gente que le guste y lo, claro, respeto, pero a mí me gusta un poco también la variedad, ¿sabes? No saber lo que me voy a esperar, ¿sabes? Ahí está, también, también depende del día. Hay días que el cuerpo te pide zapatilla, por ejemplo, sí, y dices, joder, ahora me pones la lenta, o hay, claro, días que estás más, bueno, cantarín, por ejemplo, y digo, venga, ponme las más melódicas, lo que sea. Bueno, pero estamos en un empate. Eso, ni para ti ni para mí. Y ya que hablamos de conciertos en esta mini gira de estos tres días, sí, nos llama la atención cómo uno de los conciertos de Madrid es en una sala como la Siroco, sí, y otro es en un centro social ocupado. Que en los centros sociales ocupados, al menos aquí en Madrid, no sé cómo será en otros sitios, las bandas de reggae como que se prodigan un poquito, un poco. Bueno, nosotros, nos llamó la atención el cartel de sí, del Coco, nos ha llamado la atención. Bueno, pues yo qué sé, ha salido así, hemos contactado con la gente de también de Metiendo Tralla, con Elías, que ha sido el que nos ha echado un cable para toda la movida, y nos ha apoyado también la gente del Siroco, y nosotros, pues como con la música, ¿sabes? O sea, reggae, rock, ska y lo que haga falta, y tampoco tenemos, tocamos bien jueves en el Siroco, de puta madre, muy a gusto con el público, con la gente en la sala, con todo, y viernes en el Coco, pues también de puta madre por todo, ¿sabes? No, al revés, agradecer a toda la gente que ha colaborado, todas las bandas, la gente del Coco que nos echa un cable y nos permite también, nos da la oportunidad de poder venir desde Barna hasta aquí, porque lo que queremos es tocar y compartir con la gente, y no tenemos ninguna, no sé, una manera de no separamos entre, no, esto es para aquí y aquello no, es para allá. O... tampoco es eso, es simplemente que... pues es llamativo, no sé, quieres decir, ¿no? Que nosotros solemos ir a ver muchos conciertos a centros sociales, y por ejemplo a mí me mola mucho el reggae y el ska, y me molaría ver más conciertos de reggae y ska en centros sociales. Bueno, hay grupos de ska, pero más, pues lo que decía antes, antes ska zapatilla, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, más escapón. Vale, pero me molaría ver... algo, la yo qué sé, de ska más clásico o... hostia, pues no te sé decir por qué será DJ, eso, tío. ¿Sabes? Me molaría que... pues no te no, sé no decir. Es por otra cosa, de, ¿sabes lo que te quiero decir? No sé por qué... o me sea, molaría es que igual no que hacer un concierto de que un cartel aquí a lo mejor donan 7 grupos de punk. Ajá. Pues me molaría ir 7 grupos de reggae, de ska, tal, un día decir, es un día guapo, ¿sabes? No sé responder porque, quiero decir, nosotros nos ha salido así la historia y dijimos que nos vamos a Madrid, pues venga, para adelante. Claro, y ya está, pero vamos, que no sé exactamente por qué motivos. Quiero decir, que cuestiones la asamblea del centro del Coco o no, de cualquier centro social. No, es el Coco, es que si no, bueno, en general me refiero, ¿no? De bueno, supongo que a lo mejor pues la peña que se mueve allí pues tiene más tendencia por un tipo de música que por otra o por tal, y si no se monta una iniciativa o hay alguien que tiene la iniciativa de montar más pues bolos de reggae o de ska o de tal, pues igual también claro, tienen más contacto eso, que, con circuitos, claro, de bandas de rock. Sí que estaría chulo de que llevas un día que ahí en cual... no te hablo del Coco, sino cualquier centro social de cualquier punto, pues lo importante es que claro, guapa, ¿no? Y que pues como se hacen normalmente los centros sociales, que pues que la pasta fuese destinada para una buena causa y tal, y que más colaboración ahí, ¿no? Bueno, no sé si será pues guay, lo apoyamos desde aquí, ¿no? Claro, yo, y animamos a la gente, claro. Y hablando ya, centrando más en lo que es el ska, el reggae, ¿en qué estado de salud crees que está ahora mismo la escena? Que yo creo, a mí me da la sensación de que está bastante fuerte, pero sí, no sé reggae, si... sí, yo creo que tiene un resurgir, ¿no? Ahora aquí hace mucha falta, por Europa está más extendido, hay más salas, más movimiento y más tal, y aquí... en Italia, por ejemplo, es la locura lo que tienen allí con el reggae. Pero bueno, yo creo que se está viniendo un poco todo para aquí, y poco a poco yo creo que si se acaban de conectar, por decirlo de alguna manera, todas las neuronas que hay aquí desconectadas, porque está todo el mundo como, hay muchas cosas, ¿no? Pero está todo como disperso y separado. Y bueno, pues si conseguimos a lo mejor que entre todos se junte la peña para el norte, sur, este, oeste, ¿no? Que digamos toda la peña de la península, pues se ponga un poco en contacto y acabe de... porque hay mogollón de bandas, cada vez se... ¿no? Son más garitos los que se ofrecen a pinchar este tipo de música dentro de cualquiera de los géneros del reggae, ¿no? Y bueno, pues extenderlo y compartirlo y no sé, colaborar también con otras bandas y con... Hay muchas cosas por todos los lados, pero como dices tú, muy dispersas y hay algunas que por desgracia, yo que sé, han desaparecido, porque yo recuerdo que ahí en Cataluña había un festival, lo de Luzona Reggae, y iban muchas bandas de aquí, de fuera, y joder, pues eso para las bandas de aquí sobre todo era una ayuda muy guapa, muy, ¿sabes? Importante, sí. Sí, nosotros estuvimos tocando ahí en el 2001, y aparte como yo como público he ido prácticamente cada año, porque era un encuentro especial y tal, ¿no? Y... pues yo, que fue un año, me costó llegar hasta allí. Sí, claro, es que estaba un poco lejos, sí. Pero bueno, nosotros de Barna nos pilla a tiro piedra, ¿no? Ahí al lado. Pero sí, faltan más cosas, faltan... hay y... pero bueno, todavía no estamos al nivel de Europa en ese sentido, que en Francia o a lo mejor Italia o Alemania, pues sí hay... Portugal también hay mucho... sí, también. Pero bueno, llegar al día, llegar al día. Hay que darle caña. Con constancia todo se consigue, joder. Y poco a poco, y ya está. Y bueno, y ¿hasta qué punto creéis vosotros que Ricky y religión pues van unidos, no? Porque hay mucha gente que opina que la religión con el Ricky, que sí, otros que no. No sé, hombre, forma parte de una filosofía. El reggae, por lo menos a mi manera de entender, la banda se llama Musan de Latin Reggae Band y el reggae no se entiende como un género musical, porque tampoco somos una banda específica de reggae, de roots, ¿vale? Tocamos muchos otros palos también, pero entendemos el reggae pues como lo que decía Marley, que el reggae sale del corazón. O sea, tú puedes pintar un cuadro, escribir un libro, y yo entiendo que eso no deja de ser reggae, es el latido del corazón, de la vida, ¿no? El movimiento de las caderas de una mujer, de, ¿sabes? Contiene muchas cosas, y no lo entendemos como un género que se cuelga en una estantería y que vale tanto y que es una etiqueta, y todo lo que no sea así está excluido de tal. No, es algo que va más allá. Y lógicamente, a ver, es una filosofía y una manera de entender la vida y el relacionarse con los demás y tal. El problema es que, claro, cuando metemos palabras tan chungas como religión, pues igual nos han dado tantos palos en, ¿no? Claro. Históricamente, que hay palabras que suenan un poco vacías según en boca de quién, y se pueden interpretar de otra manera. Entonces, si religión es lo que hace la iglesia, por ejemplo, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Pero si es de otra manera, pues bueno, todo habría que entender. Y sí que, en mi opinión personal, no sé, la de mis compañeros también, pero creo que, no sé, somos un poco, me voy a poner místico, pero somos polvo de estrella, ¿sabes? O sea, vivimos todos en el mismo planeta, en el mismo universo, y nos afectan, pues eso, que la luna esté más o menos cerca y que, ¿no?, haga buen o mal tiempo, sí, la energía de... Estoy de acuerdo, la luna llena... Y claro, entonces es todo energía, y eso es lo que fluye, y es lo que somos nosotros, energía al fin y al cabo. Y bueno, pues se trata de buscar ahí cuáles son las conexiones y qué es lo que siente cada uno, y entenderlo de otra manera que no sea como lo que nos han enseñado, qué significa religión, que ha sido un poco pues la frase hecha del opio del pueblo, y lo que se ha utilizado para que uno se enriquezca, para someter a la gente. Y siendo así, pues lógicamente para mí no entiendo de esa manera la religión, o la palabra religión, ¿sabes? Sí. Pero bueno, es una manera de que, ya lo hemos visto, predican una cosa, hacen otra, y entonces pues lógicamente yo creo que eso no se puede apoyar. Pero bueno, no sé, ¿qué dirán también mis... No sé, el micrófono está abierto para el que quiera hablar, si os apetece alguno, meter baza, si os apetece meter baza, nos cortéis. Cortarnos cuando queráis. Bien, bien. Es muy trascendental esto, ¿eh? Sí, ¿no? Bien, bien. Viendo la web de la banda, me llamó la atención lo de Jack Kingdom, que es una pinche, que es una organización. ¿Nos puedes hablar un poco en qué consiste, qué hace y qué tipo de unión tiene con la banda? Bueno, pues Jack Kingdom es un poco lo que quería montar yo, una productora propia. Y así al mismo tiempo poder mover la música en principio de la banda, y luego si salían de otros proyectos pues también, pues moverlo a través de internet y de una manera pues autogestionada y tal, y un poco al margen del sistema y de toda la burocracia y todo esto que comentábamos al principio, ¿no?, de contratos, historias y tal. De la misma manera pues montar como una especie de ONG a título personal, que bueno, pues lo que hice fue, por ejemplo, pues ir a Senegal, concretamente a Dakar, y allí, desde allí a la región de Casamance, que es una región del sur del país que está un poco más dejada, ¿no?, por el propio gobierno y tal, y desfavorecida, pues donde la gente no tiene según qué recursos, los niños tienen que andar kilómetros para ir a la escuela, o simplemente algunos no tienen dinero y las propias familias no pueden dejar que los niños vayan al colegio, porque si no trabajan pues no hay dinero en casa, y prefieren que los niños, bueno, no prefieren, no les queda otra opción más que trabaje todo el mundo, el padre, la madre, los hijos, por pequeños que sean. Y luego pues tienen mucha falta de cosas básicas, de, ¿no?, que son pues necesarias y que aquí las tenemos al alcance de la mano y allí no llegan. Entonces pues yo, por iniciativa propia, con la colaboración de pues de familiares, amigos, colegas, toda la gente que quería, pues te dan cosas que aquí no utilizamos, e inviertes un poco de pasta para pues para comprar lo que yo pensaba que podría hacer falta y llevar pues a una escuela de allí, pues lapiceros, libretas, cosas que aquí pues las tenemos, ¿no?, al alcance de la mano, y ellos allí no tienen esa posibilidad. Y de manera desinteresada colaborar, porque también un poco lo que yo he visto es que siempre nos venden un poco de colaborar con según qué tipo de ONGs y tal, y no todo el mundo trabaja en el mismo sentido. Entonces también a veces dices, joder, ¿dónde pongo la pasta?, ¿no? Porque claro, yo quiero colaborar de alguna manera, que tampoco hace falta que te vayas a África para colaborar, ¿sabes? Puedes ayudar a la gente que está en tu propio barrio. Sí, de una manera más cercana y claro, tal, pero siempre cabe lo que dices tú, a lo mejor cuando decides donar algo o hacer algo, claro, te cabe la duda de llegará, no sé qué. Entonces, a lo mejor tú lo que has pensado, dices, para asegurarme, sí, de una manera más directa. Yo mismo, me fui como quien se va de vacaciones, con las mochilas hasta arriba, y me vine con lo puesto, vamos. Y allí, pues, a la gente que veía yo que necesitaba lo que fuera, en según qué momento, incluso medicamentos o cualquier cosa, pues les intentas echar un cable, lo que puedes. Y además la gente allí, con lo poco que tenga, sin que le des nada, te ofrece, y realmente tienen muy poco o nada, ¿sabes? Y si hay un plato de comida y somos 18 y vienes a casa, pues seremos 19 para comer. Y si, no, yo qué sé, la gente que está oyendo quiere, de alguna manera, sabiendo de que es una manera más directa de cómo acercáis esto y tal, uh-huh, quiere colaborar de alguna manera, ¿cómo lo puede hacer, por ejemplo? Pues, ¿qué le aconsejas que lo hagamos, por ejemplo, con nosotros directamente, apoyando la movida, la música, y fomentando que todo esto, ¿no?, que todo el mundo se anime a hacer esto, e incluso las otras bandas, a crear entre todos y a demostrar que el sistema no funciona y que se puede hacer de otras maneras, y que cada uno ponga también su pequeño granito de arena y aporte sus ideas, que no tiene por qué ser igual que la nuestra, a lo mejor puede ser paralela o, ¿sabes?, o diferente, pero al fin y al cabo se trata de que toda la gente se una para hacer que todo esto cambie, ¿no? Que vivamos en este mundo en que hay tanta desigualdad y tanta diferencia entre unos y otros, y nos dejemos de jodernos unos a otros, ¿no? Y no sé, convivamos todos juntos, que al fin y al cabo tenemos que estar aquí. Y bueno, pues eso era un poco también la política y la idea de lo que me preguntabas tú, ¿no?, de Jack Kingdom. Simplemente el hacer eso, ayudar a la gente más desfavorecida, sobre todo pues allí los que peor lo pasan en ese sentido son sobre todo la gente muy mayor, las mujeres y los niños, por supuesto, que tienen, pues no sé, te pica el mosquito y te mueres, ¿sabes?, de pillar la malaria, claro, y no tienes manera de... Y es muy triste, digo, que veas un niño de 7 años que está una semana con unas fiebres altísimas y que se muere delante de tus ojos y no tienes para darle un medicamento. Y aquí, pues a mí si me pica, pues yo tengo que coger un avión, volverme aquí, me tiraré una semana en el hospital, pero tú sobrevives. Y ellos, pues no, te pica una serpiente o, ¿sabes?, o te pica un mosquito y allí... Realmente no. Claro, gente que sobrevive con un euro al día, que no tienen agua potable, que no tienen luz en casa, que no tienen... Y entonces, pues era una manera de lo poco que hemos podido y desde aquí... sí, lo poco, dice lo poco, pero allí es mucho, ¿sabes? En verdad. Bueno, sí, es una manera que si todo el mundo hiciese eso, y todo el mundo en vez de irse a una playa privada en Copacabana y con un, ¿sabes?, a todo lujo y tal, pues si se cogiese un macuto y llevase lo que le hace falta y algo para quien pueda ayudar, aparte que serían unas vacaciones más baratas, pues a lo mejor aprendería cosas diferentes, a convivir y conocer otras culturas. Y bueno, vería muchas cosas a lo mejor de otra manera, claro, diferente. Que es jodido, estamos acostumbrados, claro, a verlo en la tele así un poco de lejos, pero verlo así... Claro. Cara a cara tiene que ser. Y sobre todo insistir que, bueno, yo eso lo hice porque, sobre todo porque me apetecía ir y porque a mí me encanta Senegal y todo, la cultura, el país, la gente y demás. Pero que también quiero insistir en que eso, que no hace falta que te vayas a la India para ayudar a la gente, ¿sabes? Que eso también lo hemos hecho, pero directamente con la gente más necesitada del barrio, colaborando incluso con la banda, lo seguimos haciendo. Nos llaman para hacer un concierto benéfico, hemos ayudado a escuelas de Nicaragua, de Argentina, los niños que viven en la calle, pues nos han llamado, nos han explicado el evento, mira, vamos a montar un concierto para una ONG en Haití hace poco también, y entonces pues nosotros no cobramos un duro y, ¿sabes?, nos vamos ahí a currar. ¿Por qué? Porque sabemos que con lo que se saque del concierto, sean 1.000 euros o 100, da igual, pero eso va a ir para gente que lo necesita, sea sí, en una escuela en Nicaragua o ahora aquí, de una forma más cercana también puedes ayudar a la gente de claro, de otra manera, simplemente está. Es echarle ganas y... Eso es. Y que la gente se mueva, que ponerse, no se quede ahí en el sofá. Eso es. Antes, y ¿vale? En eso consiste Ya Kingdom, básicamente es, pues bueno, por decirlo de alguna manera, como una ONG, si se puede decir así, pero que, vamos, intenta echar un cable y aparte, pues, utilizarlo también como productora para la banda, de momento para nosotros, y no se sabe si en el futuro podremos montar algo que sea alternativo y que podemos echar un cable también a otras bandas. Tenemos que vaya más. Y, bueno, para ir terminando, pero me apetece hacer esta pregunta, venís de Barcelona, que lo venden mucho los medios como la gran ciudad cosmopolita, sí, no sé qué, pero también no hemos visto... nada, ¿eh? También hemos visto, claro, hace poco, allí también en Cataluña, cerca, cosas como lo de Vic, de no permitir a los inmigrantes empadronarse para así no tener... Un poco, ¿cómo veis estas situaciones? Claro, de a la vez vender Barcelona como esa ciudad cosmopolita, abierta a todos, no sé qué, y luego ver esta clase de aberraciones a la vez. Todo esto es politiqueo. Sí. Todo esto es politiqueo. Lo de Vic lo hizo además un grupo político de izquierdas que vamos, es completamente contradictorio, ¿no? Pero ya te digo, todo esto es politiqueo. Y cuanto más politiqueo se meta por encima, o sea, por en medio, ¿sabes? Todo esto yo, vamos, no sé vosotros, pero... No, yo creo que nosotros no nos casamos con ningún partido político. Ahí nos está. Casamos con la gente y con organizaciones de ayuda a los demás. Ahí pero está. Ideas respetamos todas y compartimos, no las que se enfrenten a otras directamente de una manera muy... radical o agresiva, porque yo creo que es posible sentarse en una mesa y llegar a un acuerdo y ponerse cada uno en su sitio y respetar a los demás, pero con política no, porque estamos hartos de ver que los políticos engañan a la gente para el poder y el dinero, y eso es lo que ha pasado. Para su beneficio personal, sencillamente. Personal o para el grupo político. Vamos, o sea, no... Sí, sí. Pero bueno, o sea, lo de Vic lo tendríamos que coger como algo... Algo más... Señal de alarma. Como decir, a ver, eso solo ha pasado ahí, ¿no? Y esperemos que no se extienda. Ha pasado bueno, también en Madrid hace poco, sí, en Torrejón de Ardoz, algo muy parecido. Ya, yo, y me temo que lo van a reforzar. Sí, sí, es que además esto es todo una tendencia política de derechas, que lo están haciendo incluso grupos políticos de izquierdas, que bueno, que realmente son políticos, o sea, son grupos políticos de izquierdas, pero que son nacionalistas también. O sea, como hay grupos políticos de derechas que son nacionalistas también, ¿sabes? O sea, son extremos que a veces actúan pues de una manera que es para conservarse, o sea, para estar en el poder, para seguir estando en el poder o para ganar ese poder. Y bueno, ahí en Cataluña es como lo vemos, ¿eh? También, o sea, no somos así, no somos anti-inmigrantes ni nada de eso, ¿sabes? O sea, lo que pintan por la tele y hombre, lo que es en realidad... Falta que lo digas, ¿no? Ya, por eso. Cualquiera con dos dedos frente... Nosotros somos los hijos de los por inmigrantes. Por eso, es que, o sea, ahí está. Si yo, mira, mi padre es murciano, ¿sabes? O sea, y he vivido toda la vida en Cataluña, pero mira, ¿sabes? Tampoco me siento eso que digas, sí, catalán, ni tampoco me siento español, claro. O sea, no... Somos ciudadanos del mundo. Ahí está. Hombre, a mí cuando veo cosas así, como lo de Vigo, como lo que hablamos de Torrejón, me da igual el sitio que sea, a mí me da vergüenza ser ciudadano de un país como este, o de Europa, o pertenecer simplemente a, ¿sabes? O sea, me da vergüenza, y por decir una barbaridad, yo a todos estos políticos los metí en la cárcel directamente, porque lo que están es prendiendo una mecha que puede llegar o puede llevar a un sitio muy chungo, y no están haciendo que la gente se una y comparta, están creando enfrentamientos directos entre diferentes partes de la población, y algo que puede ser pues una bomba de relojería. Y yo creo que o sea, directamente, pues ya te digo, una barbaridad, los metería en la cárcel a todos, ¿sabes? Solo como lo de la canción del Josele a la isla desierta, o sea, que se apañen entre sí, ellos allí y que... No, es que no que tienen derecho, claro, con el daño que están haciendo a la sociedad. Que se maten entre ellos o que hagan lo que sean entre ellos, macho. Tendrían, o sea, que estar directamente de ellos. Hecho, esto de Vic no ha salido más, o sea, el gobierno lo ha cortado y ahí se quedó. Bueno, eso la última noticia. Bueno, he echado para atrás porque hecho para atrás y no les ha dejado. No hace falta hablar más, ¿sabes? Tampoco. Visto que no han podido. Ya, pero me parece simplemente con que eso salga de debate, en mi opinión personal, a mí me parece una vergüenza. Es que, ¿en qué tipo de país vivimos? Luego dicen que somos un país democrático, de libertades, como lo que ha pasado ahora en Palestina con los militantes de una ONG que los ha detenido el gobierno. No sé si alguien tiene constancia de esto. Sí. No sé exactamente la historia. Bueno, pues simplemente lo que ha hecho el gobierno de Israel es meterse en parte del territorio que está gestionado por la Autoridad Nacional Palestina y entrar en un sitio donde no tiene jurisdicción el ejército para detener a estas dos personas, que además una de ellas es catalana, llevárselos a territorio israelí y una vez de tenerlos encarcelados prohibirles y hacerles un juicio para que no puedan entrar otra vez en Palestina, porque claro, lo que están denunciando ellos al gobierno de Israel no le interesa, que es lo que hicieron los nazis, y pues bueno, levantar un muro para sellar y, o sea, una vergüenza. Y entonces, ¿dónde queda toda esa libertad que tenemos aquí? Y es una vergüenza escuchar que los políticos de aquí apoyan esos gobiernos de ultraderecha y esa política de xenofobia, de racismo. O sea, vamos, totalmente de acuerdo, ¿sabes? En que haya gente que se manifieste en contra de eso y nosotros por lo menos lo vamos a seguir apoyando. Bueno, tenemos que ir terminando un poco. De nuevo, gracias por hacernos un hueco para visitarnos aquí en el estudio. Gracias a vosotros por invitarnos. Eso es la primera entrevista de nuestro programa, que hemos empezado esta temporada, así que es orgullo que tenéis. Y nosotros orgullosos también de que estéis con nosotros. Y nada, pues si veis que nos hemos dejado algo por preguntar, pues es el momento. No, agradeceros el que nos hayáis invitado y estar aquí. La verdad es que, pues eso, es un placer y hemos venido encantados. Y un orgullo que seamos los primeros de la temporada, ¿no? Pues sí. Bueno, pues despedimos. Bueno, como este ritmo dominguero coincide con San Valentín, vamos a despedir una canción de la que hemos hablado varias veces. Podéis imaginar con cuál. Vamos a despedir con A tu lado, esa canción compuesta hace ya la friolera de 17 años. Nada, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un abrazo. Gracias. Simplemente te quiero.